Fuimos recibidos por el secretario de Trabajo, Marcelo Pedontán, el cual ya venimos trabajando de hace unos días en una mesa de trabajo. Uh-huh. Y por suerte se llegó a un acuerdo bastante bueno y positivo, que obviamente lo vamos a evaluar con la mesa grande de gastronomía, pero calculamos que ya está cerrado. Bien, ¿cuál sería ese arreglo? La verdad que se traslada el horario de circulación general a las 2 de la mañana. Bien, hasta las 2 de la mañana, ¿y cierre a qué hora? Sí, el cierre es a la, o sea, es una, se, siempre es 1:30 con bien, media hora de tolerancia. Bien, bien. Esto para ustedes es importante porque estaban cerrando a las 12, que es un horario donde todavía hay circulación de personas. Sí, en la temporada de veraniego sí es importante. Uh-huh. Bien, esto para ustedes, más allá de trasladarlo al grupo importante, ¿esto va a pasar a partir de este fin de semana o tienen que esperar un tiempo? Estimamos que sí, va a ser a partir del fin de semana y bueno, por suerte la verdad que se viene dialogando y venimos trabajando en acuerdo con la Secretaría. El propio Marcelo Pedontá celebró esta decisión que tomó el gobierno provincial y también dijo que es una herramienta más para el sector gastronómico, que siempre es uno de los más castigados, sobre todo porque no hay circulación de personas, y destacó el diálogo que hay entre la Federación y el gobierno provincial para llegar a este acuerdo de cerrar a la 1:30 de la mañana a partir de mañana a las 0 horas. Recordemos, en el día de ayer un grupo de empresarios gastronómicos de la ciudad de General Pico también hizo un pedido similar de extender el horario para poder seguir atendiendo, bueno, algo de lo que estaba hablando recién, sí. Marotti. Sí, exactamente, y también habían dicho que posiblemente, por más que no se llegue a un arreglo, iban a abrir igual hasta las 3, eso en la localidad o en la ciudad de General Pico. Acá por lo menos ya está habilitado la circulación hasta las 2 de la mañana y los locales gastronómicos van a cerrar a la 1:30. Esto es todo un detalle de 1:30 más porque, según dicen los propios empresarios, la actividad gastronómica comienza cerca de las 10:30, 11 de la noche. Claro. Hasta ayer tenían que algunos no tomar pedidos o directamente decirles que no podían tomar a personas a sentarse a las 11:15 porque el protocolo pedía que 11:15 de la noche se cerraran la cocina, entonces no había gente para preparar la claro. comida que pedían los clientes. Ahora van a tener la posibilidad de, por lo menos, la cocina estar abierta hasta la 1:15 y 1:30 tienen que cerrar los locales. ¿Y qué dijo Marcelo Pedontá? Si querés lo escuchamos. Lo escuchamos. Dale. Y en función de este pedido, en el comité de crisis fue planteado, fue analizado y el gobernador de la provincia tomó la decisión de que a partir de las 0 horas del día viernes uh-huh. Se va a habilitar de lunes a lunes la gastronomía hasta, o mejor dicho, se hace un corrimiento de la hora de impedimento de circulación a las 2 horas. Uh-huh. Después, como ustedes saben, la media hora de tolerancia, todo eso, como veníamos haciendo. Lo que se corre es la hora de tolerancia en la circulación en la provincia de La Pampa hasta las 2 de la mañana. Eso le permite a los gastronómicos ganar un tiempo que para ellos era muy valioso y lo explicaban en nuestras propias condiciones naturales de esta época, que en el verano el comensal no va a una gastronomía hasta las 9:30, 10 de la noche, a las 12 se levantaban y se tenían que ir. Con esto me parece que estamos acercando a una nueva herramienta, se potencia lo que yo siempre te digo, Mauro, es el diálogo como hecho generador de acuerdos y de potenciar políticas públicas en un marco de anormalidad como es este, el de la pandemia. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca nuestras camas de internación. Ayer volvimos a tener un brote en Victorica y bueno, son cuestiones que las vamos analizando permanentemente, pero también el gobernador de la provincia, teniendo en cuenta que este sector siempre es el que oscila en algunas prohibiciones, en bajar el tiempo, uh-huh. ha tomado la decisión de, con respecto al impuesto de ingresos brutos del mes de diciembre, hacer una compensación, con lo cual también es algo que aportamos a esta mesa de diálogo. Y como tercer punto, hemos acordado que a partir de hoy la aplicación de los protocolos van a ser exhaustivos.